Buen día, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Nuevamente nos encontramos aquí, como todos los jueves, desde Radio Roja para hacer este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mariano, el Arbolito, los saluda. Juan Martín, buenos días. Buenos días, Árbol, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos y a todos los que se están colgando, ¿sí?, de este programa informativo, ¿sí? Con mucha información hoy, ¿no? Con muchas cosas interesantes para contarles. Mucha información. Bueno, se te ve muy bien, Juan Martín, acá tras el vidrio de la operación. Le falta una repasadita, ¿no?, al vidrio, pero bueno. ¿Qué estás tomando? ¿Un tecito con limón? Tecito con limón. Muy bien, sí, muy bien. Sí, rico. Bueno. Buenos días entonces para todos, arrancamos con todo este informativo de la red. Tenemos Enredando las Mañanas de los medios que hacen este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Del día jueves, Zumba la Turba de Córdoba Capital, ANRED de Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich en Buenos Aires y aquí desde Radio Roja en el Valle de Punilla de Córdoba. Esos son los colectivos que estamos laburando los días jueves para este informativo. Los medios que retransmiten el Enredando las Mañanas, La Bulla de San Luis, Zumba la Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita de Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio La Negra de Bariloche, Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja aquí en Casa Grande, Radio La Colectiva y Radio Las Cabas de Buenos Aires. Ahí nombramos a todos. Los miércoles lo va a hacer Radio Nauta de La Plata, los jueves nosotros acá en Córdoba y los viernes hace Radio Pueblo de Jujuy. ¿Sí? Ese es el panorama completo del Enredando las Mañanas. Ahí completamos, perfecto. Vamos entonces ahora sí con las noticias breves a nivel nacional que tenemos para el informativo de hoy. La vigencia de la picana eléctrica. Tres jóvenes fueron torturados en una comisaría de 3 de febrero. Por la causa hay 2 policías detenidos, aunque fueron varios más los que participaron. A los chicos los aprehendieron a principios de junio, acusándolos de un robo y los torturaron con picana eléctrica, golpes, ahorcamientos y graves amenazas. La Comisión Provincial por la Memoria intervino en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura y realizó presentaciones ante la justicia y la Auditoría de Asuntos Internos para garantizar los derechos de las víctimas y generar las pruebas y medidas correspondientes en la investigación de estos hechos. Los 3 jóvenes de entre 16 y 19 años circulaban en la madrugada por Remedios de Escalada cuando comenzaron a ser perseguidos por la policía. Los demoraron en una oportunidad acusándolos de un robo en una fábrica para luego liberarlos. Asustados, continuaron su camino y a unas cuadras se volvió a repetir la situación con otro móvil y mucha más violencia. Los efectivos bajaron del móvil, los apuntaron con sus armas de fuego, los patearon y los hicieron tirar al piso boca abajo. Cada vez que querían aclarar la situación, los golpeaban. Un policía sacó un aparato parecido a una linterna y les dio a 2 de ellos picanazos en los glúteos. Se trata de un adminículo que se vende por Mercado Libre para defensa personal. Le sacaron fotografías, a pesar de que está prohibido este tipo de registros policiales, y los arrastraron al patrullero para llevarlos a la seccional. En la comisaría número 11 de 3 de febrero, continuaron las golpizas y malos tratos, piñas en la cara, patadas, a uno de los chicos le querían sacar un aro que lleva en el pómulo con una pinza, amenazas e insultos. Cuando sus familiares llegaron a buscarlos y los vieron lastimados, los derivaron al Hospital Carrillo, donde intervino personal de la Policía Científica que no registró las lesiones adecuadamente y continuó el maltrato. Más tarde, las pericias ordenadas por la justicia constatarían el pase de corriente eléctrica y las múltiples heridas de los jóvenes. Pero en ese momento el calvario no había terminado. Al hospital los acompañaron móviles y efectivos de la seccional que intentaron llevarlos presos nuevamente con el argumento de que existía una orden de captura en su contra, cuestión que luego fue desestimada por la justicia, pero que generó órdenes contradictorias desde la primera fiscalía interviniente a cargo de Fabián Edgardo Walde. La Comisión Provincial por la Memoria intervino en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura ante el fiscal general de San Martín, el doctor Marcelo Fabián Lapargo, acompañando a las víctimas para facilitar su declaración y la justicia frente a la incertidumbre que se había planteado, así como para que se garanticen sus derechos. Así fue que el primer fiscal fue apartado y pudieron tomarse las medidas y pruebas necesarias para demostrar las torturas y el pase de electricidad rápidamente. Se presentó además una nota ante asuntos internos y un pedido de informe circunstanciado y copia de la causa a la UFI 3 de San Martín. Así es la cosa, ¿eh? Picana y se acabó. Heavy la cosa. Paro y jornada de lucha de investigadores e investigadoras autoconvocadas del CONICET. Sí, trabajadores, investigadores e investigadoras como autoconvocadas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas realizaron este miércoles 4, desde las 11, un paro y movilización al polo científico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos los centros científicos tecnológicos del país. La medida de lucha, en vísperas de la convocatoria, una paritaria del sector de ciencia y técnica prevista en la paritaria de la Administración Pública Nacional. Es un reclamo de una recomposición de los salarios que llevan una década de deterioro y se ubican por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza, según denuncian. En los últimos años, los salarios perdieron más del 50% de su poder adquisitivo y se encuentra en el peor nivel de los últimos 20 años, al borde de la crisis de 2001. Sostienen. Además, señalan la falta de un convenio colectivo de trabajo para discutir sus salarios y condiciones laborales. Nos seguimos rigiendo por un estatuto dictado por el gobierno de Onganía. La jornada de lucha es un paro y movilización al polo científico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde las 11, con réplicas de movilizaciones en todos los centros científicos tecnológicos del país, según anunciaron en un comunicado. Una vez más, las y los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas volvemos a exigir que nuestros reclamos sean atendidos por las autoridades del organismo y del gobierno nacional. En esta oportunidad lo hacemos en vísperas de la convocatoria a una paritaria del sector de ciencia y técnica prevista en la paritaria de la Administración Pública Nacional. Según anunció la Secretaría de Gestión y Empleo Público, el objetivo de esta instancia sería el fortalecer los recursos humanos. Consideramos que para lograrlo es necesario recomponer los salarios que llevan una década de deterioro y que se ubican por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza. Debido a esta situación, muchos trabajadores han renunciado al organismo, provocando una fuga no solo de investigadores valiosos, sino de personal en todas las áreas, lo que entorpece el funcionamiento cotidiano del organismo, denuncia. Bien, nos vamos a Puyén. Repudian amenazas a una ambientalista de parte de Damián Biss, intendente de Rawson y otros funcionarios. La Asamblea de Vecinos de Puyén denunció que el día lunes 2 de agosto, por la tarde, el intendente capitalino junto al secretario general de gobierno Miguel Larrauri, el concejal de bloque Arriba Rawson de la UCR Federico Figueroa y otros secretarios que fueron sumándose con el paso de los minutos hicieron vivir una situación de tensión y violencia a la ambientalista Natalia Cartolano. Califican el hecho de apriete y sostienen que se debe a las manifestaciones que ha realizado la presidenta barrial en contra del volcado de efluentes pesqueros en los piletones ubicados a 3.500 metros de los barrios Tierra para Todos y al Área 12. Se dirigieron a ella con gritos y amenazas, encontrándose acompañada por su hijo menor de edad. Repudiamos esta violencia que ejercieron cuatro funcionarios varones sobre una compañera, remarcamos. Repudiamos las amenazas y acciones de presión que ejerce el intendente de Rawson, Damián Biss, sobre nuestros compañeros y compañeras, quienes siguen defendiendo el agua, la vida y el territorio de la contaminación, con las distintas actividades que explotan nuestra tierra y contaminan nuestra agua, como es el volcado de efluentes pesqueros que realiza la empresa privada RASA, Sociedad Anónima, en los piletones ubicados a 3.500 metros de los barrios Tierra para Todos y al Área 12. Dicha obra no está finalizada, pero aún así está habilitada por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Chubut. Comienza el comunicado de la Asamblea de Vecinos de Puyén, detallando lo que consideran el motivo del ataque y agresión que sufrió la ambientalista Natalia Cartolano de parte del intendente de Rawson, Damián Biss, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Miguel Larrauri, y el concejal del bloque Arriba Rawson de la UCR, Federico Figueroa. El día lunes 2 de agosto por la tarde, el intendente se fue de apriete, digamos. Si no por las buenas es por las malas, es así. El diputado Fernando Iglesias repudiado por misógino. Desde la Asamblea Ni Una Menos emitieron un comunicado solidarizándose con la actriz Florencia Peña a raíz de la violencia mediática que sufrió en redes sociales. Asimismo, repudian las palabras del diputado nacional Fernando Iglesias, quien utilizó su cuenta de Twitter para realizar comentarios discriminatorios y machistas contra las mujeres que visitaron la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente. Asombroso agravio a Olivos. Son concepciones machistas fascistas que atribuyen a las mujeres la exclusiva función de servidoras sexuales. Este anacronismo revela la densidad patriarcal y permite concluir que las derechas no son liberales en nuestro país, porque están muy lejos de concebir auténtica igualdad entre los seres humanos sin calificaciones ominosas, dijo Dora Barrancos. Luego de la polémica en redes sociales sobre la violencia mediática que sufrió la actriz Florencia Peña desde la Asamblea Ni Una Menos, expresaron su solidaridad con la actriz y repudiaron las palabras del diputado nacional Fernando Iglesias. Repudiamos las declaraciones machistas fascistas del diputado nacional Fernando Iglesias y nos solidarizamos con la actriz Florencia Peña. Compartimos las sabias y justas palabras de nuestra compañera Dora Barrancos. Asombroso agravio a todas las mujeres que han visitado en diferentes momentos la Quinta Presidencial de Olivos. Son concepciones machistas fascistas que atribuyen a las mujeres la exclusiva función de servidoras sexuales. Este anacronismo revela la densidad patriarcal y permite concluir que las derechas no son liberales en nuestro país, porque están muy lejos de concebir auténtica igualdad entre los seres humanos sin calificaciones ominosas. Iglesias había posteado en sus redes sociales fotografías de las mujeres que habían participado en la reunión con el presidente de la Nación en la Quinta de Olivos, en donde se les ve en ropa interior. Junto a las fotos escribió el personal de trabajo de Santiago Cafiero. Además, en una de sus últimas entrevistas con el canal de noticias TN, el legislador, en relación a dicha reunión en Olivos, me permitió decir que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada y la residencia presidencial es la residencia presidencial. Antes de escribir algo sobre cualquier deportista en una red social, piensen que somos personas que sentimos y sufrimos. Tras quedar eliminada en la tercera ronda del single femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la tenista rosarina Nadia Podoroska respondió ayer a los constantes mensajes de odio y agresión en las redes sociales contra atletas argentinos y argentinas de diferentes disciplinas ante los malos resultados en cantidad de medallas obtenidas por la delegación argentina. Nadie más que nosotros sufre las consecuencias de un mal resultado. Los mensajes de odio en las redes sociales causan mucho daño y no tienen ninguna justificación. En la Argentina tenemos una deportista de lujo como Delfina Pignatello que está sufriendo ataques constantes. ¿Por qué? El deporte tiene la increíble capacidad de unirnos y de formar personas sanas para la sociedad. No lo destruyamos, expresó, haciendo especial referencia a su compañera nadadora de 21 años, que tras su vuelta de Tokio restringió sus redes sociales para preservarse de los haters. En tanto, la tiradora riojana Fernanda Russo expresó también su rechazo por haber recibido mensajes de odio y muchos ataques injustificados. La tenista argentina Nadia Podoroska se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un mensaje en su cuenta de Instagram en respuesta a los constantes comentarios de odio y agresión que reciben en las redes sociales los y las atletas argentinas que compiten en las diferentes disciplinas ante el magro resultado que la delegación argentina está teniendo en cuenta a cantidad de medallas obtenidas. Recién ahora empiezo a darme cuenta de dónde estuve, el lugar donde están los mejores atletas y deportistas de todo el mundo. Ni una pandemia pudo frenarnos, eso es lo importante y hay que destacarlo, destacó en el comienzo de su posteo Podoroska, quien en las últimas horas abandonó la Villa Olímpica de Tokio tras quedar eliminada en la tercera ronda del single femenino. Pero también remarcó que tenía algo importante para comentar en referencia a los constantes mensajes de odio y agresión en las redes sociales. A quienes aman el deporte, nos siguen y están pendientes de nuestros resultados. Por favor, antes de escribir algo sobre cualquier deportista en una red social, piensen que somos personas que sentimos y sufrimos y que nos esforzamos al máximo para dar lo mejor, porque nadie más que nosotros sufre las consecuencias de un mal resultado. Los mensajes de odio en las redes sociales causan mucho daño y no tienen ninguna justificación. Bueno, rápidamente nos vamos al plano internacional. Hablamos de Suiza. Manifestantes en Zurich bloquean la entrada a bancos suizos que financian la crisis del cambio climático. En Suiza, unos 30 activistas en defensa de la justicia climática fueron arrestados el lunes después de bloquear de manera pacífica la entrada a dos de los bancos más grandes del país en el distrito financiero de la ciudad de Zurich. El grupo Collective Black Free Swiss, que encabezó la manifestación, publicó en Twitter: "O eliminamos gradualmente el uso de combustibles fósiles, o nos enfrentamos a incendios forestales, hambrunas, sequías e inundaciones". Estas fueron las palabras expresadas por una de las manifestantes. Stephanie Wyss dijo: No estamos aquí porque somos estúpidos o no tenemos nada más que hacer. Estamos aquí porque ya no sabemos más qué hacer. Hemos estado luchando por 2 años. Bien, vamos a Estados Unidos. Más de 19.000 niños sin acompañantes fueron detenidos en la frontera sur durante julio. La cifra de niños migrantes no acompañados recogidos durante julio en la frontera sur por las autoridades de Estados Unidos probablemente alcanzó un máximo histórico, según un informe preliminar. El subsecretario de Políticas Fronterizas y de Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, David Shah-Houlian, informó que más de 19.000 niños sin acompañantes fueron recogidos en julio, una cantidad que supera los 18.877 detenidos por la Guardia Fronteriza en marzo de este año, la segunda cifra más alta. En junio fueron detenidos 15.253 niños. Shah-Houlian comentó que el incremento de migrantes en la frontera con respecto a junio fue sorprendente. Los cruces suelen disminuir en esa fecha debido al calor. Las autoridades estadounidenses arrestaron también a alrededor de 80.000 personas que viajaban en familia durante julio de 2021, una cantidad que no supera el máximo de 88.857 detenidos en mayo del 2019, pero sigue siendo considerable si se toma en cuenta el aumento de 25.000 con respecto al mes precedente, junio. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que continuará negando asilo a adultos que viajen solos y a familias. Los menores que sin acompañantes, que viajan sin acompañantes, son la excepción de esta medida. Bueno, y nos vamos a Guatemala. Autoridades ancestrales Iximuleu hacen llamado a nuevas manifestaciones. Las autoridades indígenas ancestrales de Iximuleu hacen un llamado a una nueva jornada de manifestaciones para esta semana para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras. El horario que proponen para la nueva convocatoria es la del jueves 5 de agosto, o sea hoy, a las 6 horas, y el viernes 6 de agosto a las 18 horas, en distintas partes del país. El pasado fin de semana continuaron las manifestaciones en la Plaza de la Constitución con un grupo de personas que se hicieron presentes a la tarde del sábado. La Asociación de Estudiantes Universitarios llegaron a la plaza con una campaña que busca reunir firmas con las que buscan la destitución de la fiscal general como docente de esa casa de estudios. Pero aparte, ayer Giammattei habló sobre los manifestantes, indicando que mientras unos están ahí parados sin hacer nada, viendo cómo bloquean, hay muchos, cientos de miles, millones de guatemaltecos que nos levantamos todos los días pidiéndole a Dios más fuerzas para trabajar. Mamita querida. Bien, nos vamos a Chile, otra defensora medioambiental amenazada. Defensora medioambiental denuncia amenazas de muerte. La defensora medioambiental de Quintero, en el estado de Valparaíso, en Chile, Marcela Nieto, de nombre, denunció este martes que ha sufrido amenazas de muerte y de violación a través de llamados telefónicos, reflejo de la persistencia del sistema patriarcal y de persecución a lideresas sociales. Medios locales confirmaron que la activista denunció el tratamiento dado por la Policía de Investigaciones de Chile, la cual bajó el perfil de la acusación, mientras que el caso fue compartido a través de redes sociales por el gobernador y activista por el agua, Rodrigo Mundaca, quien mostró su respaldo a Marcela Nieto. Esto es súper común y nunca llega a nada. Como que prácticamente, ¿para qué vas a dejar la denuncia?, precisó Marcela Nieto sobre la actuación de la policía chilena al no responder su solicitud. Desde el pasado 2 de julio, la defensora por los derechos medioambientales ha denunciado amenazas, las cuales comenzaron con el envío de mensajes de texto por telefonía móvil y posteriormente llamadas acusatorias. Me empezaron a decir cosas misóginas, terribles, contó Marcela Nieto ante las plataformas informativas. Tenía muchas llamadas perdidas de dos números distintos y yo llamé de vuelta y me empezaron a decir puros garabatos, por lo que comencé a bloquear los números, acotó. Marcela Nieto es enfermera del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y vive en la comuna de Quintero. Esa zona del norte de la región tiene en su territorio alrededor de 15 empresas de energía, químicos y combustibles. Hidroeléctricas en la Amazonia, peligrosa fuente de emisiones contaminantes. Sí, las emisiones de gases de efecto invernadero posteriores a la construcción de la presa hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonia brasileña son hasta 3 veces mayores de las que existen previamente a la edificación del embalse. Es la conclusión de un estudio científico que llevó 10 años en ser realizado. Estos datos se desprenden de un artículo de investigación científico titulado ¿Qué tan ecológica puede ser la energía hidroeléctrica de la Amazonia? Emisión neta de carbono de la mayor central hidroeléctrica de la Amazonia, publicado en junio pasado. El proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte para represar el río Xingu en el estado de Pará fue formulado durante mediados de los 70, aún en el periodo de la dictadura militar en Brasil. Sin embargo, para 1989, con el fin de la dictadura y bajo la presión de pueblos indígenas, se abandonó el emprendimiento. No obstante, durante el último año del mandato de Lula da Silva, en febrero de 2020, su administración concedió la licencia ambiental para retomar la obra, cuya construcción fue interrumpida 7 veces por la justicia federal. Ya en el gobierno de Dilma Rousseff, las obras de la presa iniciaron en 2011, pese al rechazo de pueblos indígenas, así como de organizaciones sociales y ambientalistas. Actualmente es considerada la cuarta hidroeléctrica más grande del mundo en términos de potencia y en su momento se argumentó que su edificación como central hidroeléctrica de pasada reduciría sus efectos negativos. Según Dailson Bertazzoli Jr., investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad de São Paulo y coautor del estudio, la justificación de la construcción de Belo Monte se basó en la premisa de que las centrales hidroeléctricas generan energía con bajas emisiones y a un coste menor que otras fuentes renovables. Hoy este argumento se desmorona, como demostramos en nuestro estudio. Tras este hallazgo, el equipo multidisciplinario enfatiza lo importante de cuestionar el uso de normas de emisión de contaminantes, como son las estipuladas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ¿sí?, las cuales están basadas en la construcción de centrales eléctricas en zonas con climas diferentes a los encontrados en la Amazonia y que, sin embargo, son incluso utilizadas para legitimar la venta de créditos de carbono. Bueno, muy bien, este era el panorama de noticias breves de nivel nacional e internacional que tenemos para este primer bloque acá en Radio Roja, en el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos entonces con todo, vamos a un temita musical para cerrar este primer bloque y seguimos con más información. Ahí vamos. Los únicos, los mejores. pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De la radio activa, 96.9 FM, la radio del colectivo cultural de Ingeniero Márquez. Hoy estamos entrevistando a Susana Beatriz Altamiranda, madre de Antonella Osorio. Antonella Osorio tenía 27 años y el día 21 de julio del año 2019 se recibe en la casa de sus padres una llamada anónima donde le advierten que Antonella tenía el rostro desfigurado por golpes que le había dado Andrés Feversani, quien era su pareja. Los padres de Antonella van urgentemente a ver a su hija y ven las terribles marcas de la golpiza. Esa noche Feversani había llegado alcoholizado y drogado, además de haberla amenazado de muerte con un cuchillo. La policía, en Mateo, más tarde detiene a Feversani. Antonella a su vez era madre de 5 chicos y estaba embarazada de 4 meses. Ella va a la sala de Mateo el 26 de julio a que la atienda un médico porque tenía dolores musculares y fiebre alta. El doctor entonces le hace una ecografía y manda hacerle un análisis de sangre y orina. Más tarde le comunican a ella que tenían desprendimiento de placenta y que no se escuchaban latidos en el feto. De manera urgente es trasladada al hospital Erril de Escobar y al día siguiente, el sábado 27, se le realiza un legrado. En la mañana del 28 de julio, siendo las 8:45, Antonella fallece por falla multiorgánica provocada por una septicemia. Feversani había sido puesto en libertad, a pesar de las pruebas en su contra, pero luego de varias movilizaciones al juzgado de garantía número 3, a cargo del doctor Marino, donde varias organizaciones sociales, vecinos, parientes, habían convocado a manifestarse reclamando justicia por Antonella, logran que salga el pedido de captura de Feversani, que luego es detenido y está esperando hasta hoy día el momento del juicio. Antonella dejó 5 hijos, que actualmente tiene Tiara, 12 años, Brian, 10, Ian, de 7, Milena, de 4 e Isaías, de 3, a cuidado de sus abuelos, todos ellos escolarizados. Susana nos va a contar ¿qué son estos 2 años de ausencia de su hija Antonella, víctima del femicidio brutal a manos de Andrés Feversani en el 2019? Bueno, esto es una espera larga que estamos esperando para que lo enjuicien, y acá seguimos con dolor, toda la familia con dolor, sus hijos con dolor porque quedaron 5 criaturas, y siempre preguntando por su madre, y uno a veces no sabe qué responderle. Y sigo en la lucha, pidiendo justicia por mi hija, pidiendo perpetua para este asesino, Andrés Bersani, que la justicia de una vez por todas lo condenen, como tiene que ser, por haber cometido este delito gravísimo, porque mi hija estaba embarazada, era la mujer de él, el padre de sus hijos. Así que yo pido a la justicia argentina que de una vez por todas, a todos estos femicidas, a todos estos que matan a nuestras hijas, que le den cadena perpetua de una vez por todas, y que no tengamos que seguir saliendo con un cartel a pedir justicia. Igualmente sigo pidiendo justicia por Antonella Osorio y por muchas más. Antonella dejó 5 hijos. Tiara, que actualmente tiene 12, Brian 10, Ian 7, Milena de 4 e Isaías de 3. Todos ellos están en este momento escolarizados en escuela pública estatal. Reciben la asignación universal por hijo, una tarjeta alimentar, bolsones que les dan una vez por mes a cada uno de los chicos, bolsones de comida. Pero hay reclamos hacia el gobierno municipal y hay deudas que no se han cumplido al momento de este femicidio, porque Susana, que es la abuela, y hace pan para ayudar a mantenerlos, porque los chicos son mantenidos también por los tíos, por Rafael y sus hermanos, que ayudan económicamente en esto. Contanos el rol del municipio, las deudas y las cosas que hizo en su momento. Sí, en su momento han venido, se han presentado, nos ayudaron con colchones, con algunas chapas para una pieza que yo estaba haciendo, un kiosquito realmente, para que con mi esposo podamos atender ese kiosquito y sea nuestro vivir, ¿no? Para viejos. Y bueno, lo estamos usando de dormitorio, porque el municipio en su momento en lo que nos ayudó fue en eso, pero nos prometió, el intendente nos prometió que nos iba a ayudar con una pieza, que necesito armar una pieza más, edificar una pieza más, un baño y un lavaderito, y todavía estoy esperando esa ayuda de todos esos materiales, y así que bueno, estoy en la espera de eso para los chicos. Necesito psicólogos, porque desde que murió mi hija hace 2 años, todavía los chicos no tienen ni un psicólogo, y ellos están, imagínense la situación que ellos vieron, el momento de la golpiza, el miedo, el susto, todo lo que ellos llevan por dentro. ¿Quién me ayuda con eso, con esos miedos, con eso que a ellos les quedó? ¿Quién me ayuda? Entonces yo necesito psicólogos para las criaturas. En el tema de salud, no sé dónde reclamar, reclamé a la niñez, reclamé a minoridades, Zárate Campana, todavía no tengo respuesta. Así que eso es lo que yo pido para las criaturas, y que me ayuden a edificar una pieza más, un bañito, y el bañito lo estoy construyendo como puedo, y el lavaderito que necesito. Son 5 criaturas. Imagínense, nosotros ya somos grandes, criamos a nuestros hijos, y ahora tenemos que criar a nuestros nietos, por culpa de este asesino que mató a mi hija a golpes, y tenemos que sacar a las criaturas adelante. Contanos entonces cómo es esto del cambio de fecha respecto al juicio, porque iba a ser ahora en agosto del 2021 y por cuestiones de la pandemia del coronavirus se ha trasladado, Susana. Sí, se trasladó para el año que viene, era para este año en agosto, pero bueno, se trasladó para el 4 y el 5 de mayo del 2022. Y bueno, esperemos de que lo enjuicien, que le den cadena perpetua como pidieron los abogados, y nosotros mismos, la familia, ¿no? El dolor que tenemos es inmenso. Esto no se termina más, uno la extraña, uno el dolor de sus hijos. Y bueno, quiero decirle a esas madres que perdieron a sus hijas, que nos abracemos todas juntas, Este dolor es inmenso, sabemos que nadie nos va a sacar este dolor, pero abracémonos todas juntas y salgamos adelante, seamos fuertes, luchemos por la justicia de nuestras hijas para que estas personas, estos asesinos queden presos con cadena perpetua y que los jueces puedan escucharnos una vez por todas lo que nosotros queremos para estos asesinos. No pueden estar sueltos, no pueden darle una condena menor, así que luchemos todas juntas y no bajemos los brazos. Sigan adelante por sus hijas, por ni una menos, por ni una Antonella más. La familia de Antonella Osorio, sus vecinos y la comunidad toda de Escobar exigen de manera urgente la realización del juicio y una condena ejemplar sobre este femicidio. Desde Ingeniero Maswich, acá José Escobar, para la Red Nacional de Medios Alternativos.

imagino porque sí, porque yo soy un indeciso. La verdad es que nunca supe bien qué hacer. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. La guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas y es momento de la columna de Brujes. Ahí vamos a hablar de vuelta con nuestra compañera Steffi, que seguramente está ahí en línea. ¿Nos estás escuchando, Steffi? Acá estoy, no me fui. Vamos, nunca se fue este día, ahí estaba. Siempre nunca me Compañeros, antes de... ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bien, antes de arrancar con la presentación de la columna, quería mencionar un hecho que está ocurriendo ahora en Lomas de Zamora. Se está desarrollando una represión bastante importante. Los vecinos y vecinas, organizaciones sociales piqueteras intentaron ocupar el municipio de Lomas de Zamora y se desató una fuerte represión. Hay heridos, bueno, no sabemos hasta detenidos, y está nuestro compañero Dan Red, Germán Romeo Pena, ahí, y bueno, recibió disparo de bala de goma. Así que bueno, quería mencionar esto. Lo que están reclamando es trabajo genuino, obra pública en los barrios, mejoramiento del sistema de salud pública, reconocimiento de los merenderos y los comedores populares. Y bueno, frente a estos reclamos y no hay respuesta, se movilizaron hoy a la municipalidad para que Insaurralde, que es el intendente de la cara, y la cara que dio fue la cara otra vez de la represión. Así que bueno, repudiar esto y bueno, eso quería mencionarlo. Así que bueno, vamos a ir siguiendo estos hechos ahí por Enred. Pueden ir viendo que estamos subiendo. Muy bien, vamos a ver si después podemos tener quizás algún segundito en vivo. Vamos a intentarlo, sí. Después, vamos a ver. Bien. Bueno, muy bien. Muy mal en realidad. La represión y los desalojos de cada día, ¿no? Sí, no faltan, no están faltando, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿querés que vayamos a la columna? ¿Qué te parece? Bien, vamos a la columna. Bueno, me toca presentar otra vez la columna Brujes, que es la columna feminista y disidente de la RNMA, que, bueno, sale por las mañanas del Enredando. Esta vez estuvieron trabajando les compañeres la cuestión de pensar el territorio en sentido amplio. Yo recuerdo la primera vez que presenté la columna, hablaban sobre la tierra y siempre estaba vinculado ahí como la tierra, el cuerpo, el tema de la vivienda, el sustento. Así que bueno, hablaron en esta ocasión con Carmen, que es de una escuela campesina, sobre una experiencia de una escuela campesina de Curaco de Vélez en Chiloé, Chile, que bueno, nos cuenta ahí cómo piensan la educación, cómo piensan la relación con la tierra, la comunidad, como alternativa, digamos, a las formas que nos propone el capitalismo, y esto de pensar el territorio, ¿no? Es una nueva esa relación distinta a la que propone el capitalismo con respecto a cómo trabajar la tierra, cómo trabajar en comunidad, y bueno, algo que se destaca muy fuerte que tiene que ver con recuperar los saberes ancestrales, digo, ¿no? Porque pensamos que nos atraviesa el capitalismo, pero no siempre fue así la relación con la tierra y más en nuestros territorios latinoamericanos. Así que bueno, si quieren le damos play a la columna. Buenísimo, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar a Carmen. Buenísimo. Tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Necesitamos una campaña nacional por el cupo laboral trans para garantizar pleno acceso a nuestros derechos. Llegó la columna feminista y disidente de la RNMA. Creemos que es fundamental encontrarnos a través de nuestros testimonios para seguir tejiendo redes. Hacemos comunicación desde y con los feminismos. Apostamos a este nuevo espacio para seguir construyendo lucha y organización. La comunicación no es una mercancía, sino un derecho. Por ello, a lo largo de los diferentes encuentros vamos a contar distintas problemáticas de nuestra vida cotidiana con una mirada latinoamericana. Convocamos a todos a construir este nuevo espacio radial, colectivo y federal, que decidimos llamar Brujes Feministas y Disidentes. Escuchá nuestra columna para el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Sigamos juntes y organizades. Hola, un saludo desde el archipiélago de Chiloé, del sur de Chile. Mi nombre es Carmen Barría Cárdenas, soy parte de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, en un rol de coordinación académica en este proceso de educación popular. Primero quisiera contarles más o menos nuestra historia. Esta escuela tiene una historia por los años 80, nace en los años 80, en la zona central de Chile, con la Escuela Águila Sur Paine. Esta fue una escuela donde se agruparon muchas voluntades y en donde se creó un diplomado en desarrollo rural para jóvenes del campo y organizaciones campesinas que estuvieran ya sea en sindicato, comités de pequeños agricultores, cooperativas, etc. Y en este periodo, muchos jóvenes que se hizo un recorrido a nivel nacional, fueron a participar de esta escuela. Esta escuela, como les contaba, tenía un diplomado en desarrollo rural, pero se financiaba de ONGs extranjeras, y a lo que supuestamente existió un retorno a la supuesta democracia, estas escuelas dejaron de recibir esos subsidios y esos aportes desde el extranjero, por lo que en el año 1989 cierra. Y al cerrar esta escuela pasa mucho tiempo, unos 15, 20 años, en donde estudiantes de esta escuela se agruparon, cinco mujeres principalmente se agruparon en el año 2015 en el archipiélago de Chiloé para generar un proceso educativo similar al que vivieron en Águila Sur Paine. Entonces, esta escuela tiene esa historia y también tiene una visión crítica en relación a la historia que se vivió en ese proceso de los 80 en Chile. En el año 2015 se crea la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez con dos grandes pilares, que el primero sería autonomía curricular, es decir, nosotros creamos los contenidos a partir desde los conocimientos y saberes locales que existen en los territorios. Y en segundo momento, otro pilar fundamental sería que este proceso educativo sería llevado a cabo por medio de un proceso de autogestión, en donde no se piden ni aportes ni del Estado, ni se postulan a proyectos, ni menos se solicitan aportes de empresas privadas, generando una continuidad importante en el proceso de educación desde los pueblos organizados para sostener este proceso educativo. Tiene un diplomado en desarrollo rural, y este diplomado en desarrollo rural dura 2 años con una malla curricular que visibiliza las desigualdades y los ejes de poder. Entonces se integran contenidos, por ejemplo, historia social de los movimientos sociales en América Latina, género y ruralidad, ecología política, investigación, acción participativa, desarrollo humano, memoria indígena y un sinfín de cursos que se van complementando a lo largo de este proceso de diplomado en desarrollo rural. También esta malla curricular está vinculada en los diferentes sitios en los que se ubica en Chile, porque existe la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez, pero también en el año 2019 se creó la Escuela Ismenia Ortiz Lizama, que es la escuela que está en la zona central de Chile. Entonces, hasta el momento están funcionando 2 escuelas. Entonces, aquí se integran saberes locales relacionados a la agroecología y también a la acuicultura, en donde se van integrando nuevas formas de trabajar la tierra, de trabajar el mar, situándolos a los territorios a los cuales pertenecemos. Lo mismo pasa en Curicó. Contarles para las personas que no conocen el archipiélago de Chiloé que nosotros somos una cultura de borde mar. Entonces hay una relación constante entre el bosque, la tierra y el mar. Entonces esos son los saberes que nosotros vamos incorporando a este proceso de diplomado para generar alternativas comunitarias y alternativas colectivas a este proceso globalizador neoliberal, en donde se enfoque en las pequeñas y locales resistencias. En ese sentido, se trabaja en proyecto social y comunitario donde cada estudiante, que son todas personas adultas, cada estudiante pertenece o integra una organización social o está relacionado o relacionada con algún movimiento social. Entonces, en el proyecto social lo que se busca es una, empezar a visibilizar las problemáticas que se viven en la cotidianidad de los territorios. De manera conjunta, de manera colectiva, se levantan diagnósticos y al mismo tiempo se levantan propuestas. Y propuestas y haceres que pueden ser diversos, que apuntan necesariamente a las problemáticas que vive la gente en las comunidades y en sus organizaciones. Y de manera colectiva se van planteando alternativas. Nosotros como escuela ya tenemos alrededor de 3 promociones de estudiantes que ya han salido y que han levantado proyectos de educación popular en sus comunidades, que han levantado cooperativas campesinas, que han levantado proyectos en relación al agua, de la gestión comunitaria del agua. Entonces el abanico social y político es bastante amplio. Pero lo que busca, en fin, este diplomado es la organización colectiva y proyectar alternativas comunes para el bien común. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Nuestra madre tierra flota en el espacio. Todos somos seres cósmicos. Dulce madre tierra que me alimentas con tanto amor. que me proteges en todas partes y me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros sobre tu piel. El Padre Sol te fecunda, yo soy hija de los dos. Qué agradable sentirnos hijos de la Madre Tierra y el Padre Sol. Qué tan hermoso es también voltear y ver la influencia de la luna en nosotros, en hombres y mujeres. Nuestra Madre Tierra flota en el espacio, flota en el espacio, espacio, espacio. Dulce Madre Tierra, que me alimentas con tanto amor, que me proteges en todas partes y me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros sobre tu piel. El Padre Sol te fecunda, yo soy hija de los dos. Todos los humanos somos hijos del Padre Sol y de la Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra flota en el espacio. La Tierra es mi madre, la amo, la amo. La Tierra es mi madre, la cuido, la cuido. Nace la vida en mi madre sagrada. Nace la vida en mi madre sagrada. El sol es mi padre, lo amo, lo amo. El sol es mi padre, lo valoro, lo valoro. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos del sol. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos de la tierra, hijos del sol. La tierra es mi madre, la amo, la amo. La tierra es mi madre, la cuido, la cuido. Hijos de la tierra. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos del sol. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Todos somos seres cósmicos. Contaba, tenemos cursos orientados a la investigación, acción participativa, al recoger de manera participativa y colaborativa los diagnósticos de las comunidades. Se ha dado mucho que el rol de las mujeres principalmente estaba enfocado a la recuperación de la memoria, de los saberes que existen en los territorios, las mujeres como cuidadoras de semilla, las mujeres como cuidadoras de los huertos, las mujeres como cuidadoras de la vida. Por lo tanto, se nos entregan muchos saberes y se comparten muchos saberes a partir de la experiencia de las mujeres en el archipiélago de Chiloé, que son experiencias que han estado presentes históricamente en los territorios y que nos entregan muchas formas y alternativas de entender el mundo, que se basa principalmente en el cuidado de la vida, que también es algo fundamental dentro de nuestro diplomado y también dentro de nuestras escuelas. Nosotros creemos que la autogestión de partida es un proceso histórico que ha estado siempre presente en los territorios, que por eso es importante entender o cuando se inician estos procesos, entender que es muy necesario leer la historia de los lugares en los cuales habitamos, porque de esa historia nacen muchas propuestas que hoy día se les están llamando de determinadas formas. Por ejemplo, en el archipiélago de Chiloé, la llegada de la salmonicultura, existía mucho las relaciones solidarias y cooperativas en relación a la minga, por ejemplo, los trabajos colaborativos que existían en nuestros territorios y que existen hoy en día también, pero con menor intensidad. Y nosotros hemos visto esa historia y también hemos decidido hacernos cargo también de esa historia, no solamente como una anécdota, sino también como un proceso social importante para el desarrollo comunitario de manera independiente de los poderes, como por ejemplo estatales o económicos. Entendiendo, por ejemplo, en nuestra experiencia que la escuela campesina funciona de manera colaborativa y con mucho voluntariado. La cantidad de profesores y profesoras que participan en el diplomado son personas voluntarias, son personas que deciden de manera libre generar y compartir conocimientos en este proceso de educación. Entonces también ahí existe una convicción política de cómo queremos entender la educación, entendiendo la educación como una herramienta transformadora para las sociedades y como eje fundamental para plantear nuevas alternativas y transformar el sentido común en el cual estamos inmersos. También existen muchas personas que son colaboradoras de la escuela, que están siempre presentes, ya sea en el proceso de realizar platos únicos, arriendos de cabañas, arriendos de salas, siempre se está colaborando en el tema también de la siembra, las cosechas, etc. Ya con los mismos estudiantes se va replicando la experiencia de la educación que nosotros estamos compartiendo, en el sentido de que para nosotros el estudiante no es solamente una persona, sino que también representa un colectivo de personas, ya sea las personas de su organización o de su comunidad, porque no es un conocimiento entregado a una persona, sino más bien en un proceso de retroalimentación con su comunidad y con su organización. Eso por un lado. Por otro lado, también son importantes los encuentros que existen con diversas experiencias de educación popular, de educación agroecológica, de educación feminista, que existe en toda América Latina y también a nivel nacional. Entonces, la articulación, el retroalimentarnos dentro de compartir nuestras experiencias es una forma muy importante para que estos proyectos de educación sigan avanzando y se sigan nutriendo entre los diferentes y entre las diferentes experiencias. Contarles que tenemos una página web que es www.fundacioncuracodeveles.cl, que ahí pueden encontrar todo lo que hacemos. También contarles que también tenemos un espacio cultural que es bastante activo, en donde artistas locales, nacionales, comparten sus artes y sus saberes también. También tenemos un espacio de radio, que es la Radio Minga, que también se levantó de manera comunitaria. También mencionar que somos bien organizaciones amigas con la agrupación cultural El Rodesno, que es una agrupación que existe en el archipiélago de Chiloé, por allá lleva como 20 años funcionando. Y también contarles que también tenemos un espacio de investigación histórica en donde se ha estudiado y se ha investigado sobre el proceso de dictadura militar en Chile, pero específicamente la ruralidad del archipiélago de Chiloé, que es una historia no contada, y que profesores y profesoras de la Escuela Superior Campesina han desarrollado esta investigación para generar y visibilizar esta temática en nuestros territorios. Y agradecer el espacio y esperamos seguir construyendo nuevos horizontes para los buenos vivires. Saludos desde el archipiélago de Chiloé. Bien. Vamos a contar distintas problemáticas de nuestra vida cotidiana con una mirada latinoamericana. convocamos a todes a construir este nuevo espacio radial, colectivo y federal, que decidimos llamar Brujes Feministas Disidentes. Escuchá nuestra columna para el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Sigamos juntes y organizades. Bueno, muy bien. Ahí no sé si estás, Steffi, en línea. ¿Nos escuchás? Acá estoy. Nunca me fui. Sigo acá. Bueno, muy bien. No sé si le querés dar un cierre a la columna, como para... No, dale. No, nada, muy interesante ahí la experiencia de esta escuela campesina, que bueno, que recupera ahí como cuenta una experiencia de los años 80. Bueno, me gusta esto, ¿no? Destacar de estos ejes, estos pilares sobre los que construyen, que tienen que ver, que bueno, los menciona Carmen, que tiene que ver con la autonomía curricular y todo lo que significa eso, ¿no? Porque si lo pensamos en cómo es la educación hegemónica, es una educación verticalista, es una educación que nos forma, digamos, para ser futuros explotados o futuros, no sé. Parte de la maquinaria. Para ocupar esos roles, claro, parte de esa maquinaria, siendo un explotado, si venís de la clase obrera, o un explotador, depende de dónde venga, ¿no? Claro. Así que, bueno, esto es súper interesante, lo de la autonomía curricular, ¿no? De recuperar los saberes de los territorios, de la cuestión ancestral. Entonces, y también lo de la autogestión que menciona, ¿no? Como dos pilares. Y de poder pensar esto, ¿no? Como lo vienen pensando desde la columna, en la columna de disidentes feministas, esta cuestión del territorio vinculado, lo primero que nos surge es la tierra, pero todo lo que significa la tierra, una nueva relación con la tierra, en quiebre con las relaciones del capitalismo, pensar un buen vivir, pensar la cuestión de la soberanía alimentaria, y bueno, esta cuestión de la recuperación de saberes ancestrales. Y bueno, la socialización de ese conocimiento, la socialización de las semillas. Así que nada, me parece muy interesante, digamos, ahí todo el testimonio de Carmen. No sé si ustedes quieren ahí también agregar. Bueno, yo creo que ya está, estamos bien, creo que lo dijiste todo. Nada, te agradecemos que nos hayas aguantado ahí en línea y nada, estaremos hablando para el jueves que viene, ¿qué te parece? Bien, compañeros. Gracias, Steffi. Estamos ahí siguiendo un poco lo de Lomas también, así que todo medio... Dale, cualquier cosa, vamos a ver qué podemos hacer respecto a eso, a ver si podemos sacar algo al aire antes de terminar el programa. Te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos en contacto, ¿vale? Abrazo, compañeros. Muy bien. Bueno, era nuestra compañera Steffi presentando la columna de Brujes Feministas y Disidentes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a un temita musical rápido con estos problemitas que hemos tenido. Se nos ha complicado la agenda, pero vamos a un poquito de música. No le debo nada a Entel. Me cuido la nariz. El silencio termina mañana. Me voy a despedir, chao. El tiempo que yo soñé es la eternidad, es la dulce fe de que sigas conmigo por siempre, por siempre por aquí. Y cuando encuentro un amigo, lo tengo que buscar. Y voy al supermercado buscando un capataz. El sueño que yo soñé es la humanidad, es la humanidad. El poeta tenía razón. La balsa hay que tomar. Déjenos vivir en paz. Sáquenla un poquito, sáquenla un poquito. Cuando vuelvo a mi casa temprano, me tengo que tomar un litro de vino prestado. que estoy aquí es amanecer, es poder creer y mirar tus ojos sin nave viajando hacia mí. Muy bien, seguimos al aire en Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, este jueves 5 de agosto, y nos vamos a Parabachasca. Estamos en comunicación con Gisela Mercado de la Asamblea de Parabachasca. Buenos días, Gisela. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia. ¿Cómo andas? Mariano te saluda. Bueno, sabemos que estamos en puertas de un proyecto que está avanzando por el gobierno de Córdoba, esta ruta 5, autovía, que tiene un trasfondo un poco complicado a nivel social, que también estamos en las puertas de una audiencia pública virtual, como ocurrió también acá con la autovía de Punilla. Así que bueno, es un gusto tenerte al aire acá en el Enredando para que nos comentes un poco cómo se están preparando. Vos sos de la Asamblea de Parabachasca, ¿verdad? ¿Nos querés contar un poco ahí dónde vivís, cómo es tu aporte como vecina a la Asamblea? Bueno, sí. Bueno, vivo en La Rancherita, es una pequeña localidad que se encuentra sobre la Ruta 5, y a la Asamblea comenzamos a acercarnos hace aproximadamente un año, porque hace un año que estamos, comenzaron los incendios del 2020, y comenzamos a darnos cuenta, bueno, que este espacio existía, que ya tiene la Asamblea para Parabachasca un trayecto anterior desde la Ley de Bosques, la 9814. Uh-huh. Y comenzamos a ver allí como una forma de organización, en el pasado concretamente, organización de vecinos, vecinas, recursos para hacerle frente a los distintos focos de incendio que se iban avivando en distintos puntos del valle. Uh-huh. Fue un lugar de encuentro, fue un lugar de organización, así, de llamarnos, de avisarnos a dónde ocurrían nuevos focos, a dónde se necesitaba agua, a dónde se necesitaban bidones, mochilas. Y bueno, así se inició una necesidad de mantenernos más comunicados y unidos ante estas emergencias que nos estaban atravesando, sobre todo por el contexto en donde estábamos, de verdad, bastante aislados, este contexto de pandemia del año pasado, que exactamente hace un año, porque alrededor del 1 de agosto comenzaron estos distintos focos en el valle. Bueno. Y estábamos en este interín cuando, bueno, sí, en diciembre se aprueba esta variante de la Ruta 5, este proyecto de la nueva ruta, y bueno, no, si bien era un proyecto que giraba allí como una propuesta que se venía dando o se venía como gestando, nos sorprende bastante por la emergencia ambiental que nos atraviesa a todos, y por los costos que esto implica, no solo los costos, digamos, económicos, sino también los costos ecosistémicos en este momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos en puertas de una audiencia pública virtual, ¿no? Hay fecha hasta el 7 de agosto para terminar de inscribirse. Inscribirse, así es. Bien. Comienza el lunes 9 de agosto, pero se cierran las inscripciones este sábado 7 a las 10 de la mañana. Así que estamos ayudando a vecinos, a vecinas que, si bien con esto de la vacunación se están como de alguna manera acercando a estas herramientas digitales e informáticas, Para esta audiencia en particular, que creo que no fue así con la audiencia de Punilla, pero para esta es excluyente ser ciudadano digital 2. Tengo entendido que para la de Punilla, únicamente teniendo el CIVI 1, se podía acceder, se podía inscribir. Y bueno, acá estamos en una situación de tratando de invitar a vecinas, a vecinos, que se sienten como también bastante avasallados, y ahí sí como un derrotero en esto, porque entendemos que hay un problema vial concreto, somos un corredor realmente, en donde mucha gente transita por esta ruta para acceder al Valle de Calamuchita, que es un polo turístico, lo entendemos, pero bueno, en esta cuestión de cómo solucionar un problema, pensamos, bueno, que esto no signifique otro problema y quizás más grave aún, ¿no? Claro, sí. Ante la falta de información que el gobierno de Córdoba acostumbra a tener con este tipo de proyectos, me imagino, supongo, la Asamblea de Parabachascas habrá puesto todo el trabajo al hombro en esto de informar a los vecinos, de asistirlos para que se inscriban a la audiencia, algo que es un poco raro también, ¿no? Una audiencia pública virtual, por ahí no veníamos acostumbrados a este tipo de mecanismos que, bueno, de dudosa participación, pero quiero decir, de todas maneras, un gran trabajo están llevando adelante ahí los compañeros, las compañeras de Parabachasca, para que la gente se inscriba y pueda dar su opinión, ¿no? Sí, sí, realmente es así, ha sido la única instancia de información y de formación también para todos y todas, porque inclusive cuando solicitamos a través de notas información en las distintas comunas y en los distintos municipios, hasta intuimos que ellos mismos desconocían fundamentalmente las trazas, la información precisa, y bueno, ha sido a partir de la movilización de la asamblea el acceso a la información y también el cómo nos organizamos para afrontar este proyecto. Bien, entonces ¿nos querés volver a repetir cuál sería la fecha límite para inscribirse a la audiencia? Si querés también dejar a los oyentes alguna indicación de cómo poder inscribirse, de cómo poder participar. Bueno, la fecha límite de inscripción es hasta el sábado 7 de agosto. Nosotros entendemos que en sí mismo no es una participación, sino que es un modo que tenemos de intervenir en este proyecto, porque si fuera, digamos, una participación genuina, tendríamos parte en las decisiones sobre este proyecto como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, invitamos a la inscripción y acercamos también nuestros teléfonos de compañeras que estamos de alguna manera ayudando a las inscripciones, que se necesita ser ciudadano digital 2 para este caso. Estamos también invitando a una caminata con una consigna que es para el buen vivir el día domingo, recorriendo el territorio, caminando los distintos pueblos de este pequeño valle, y convocando en Anisadacate para el domingo 8 de agosto. Después les podemos dar más información, pero es una manera también de visibilizar, digamos, algunas otras prioridades que detectamos y que nos constan que existen en el valle, y que tienen que ver con el acceso al agua, algo que vemos en bastante peligro con esta obra que pasa por distintos cursos de agua, cursos de pequeños arroyos que son afluentes al río Anisadacate. Bien. Bueno, las actividades, los mapeos, toda la información que la Asamblea ha puesto a disposición de los vecinos y las vecinas lo pueden encontrar en las redes sociales de la Asamblea, por Instagram, Asamblea Parabachasca, por Facebook, y bueno, ahí está todo subido y también nuestros teléfonos, somos allí cuatro compañeras, para quienes necesiten inscribirse, tenemos este par de días por delante para inscribirnos. Bien, buenísimo. Ahí, contacto en las redes sociales entonces con la Asamblea de Parabachasca. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Gisela. Entonces, esperamos poder aportar también a que se sumen inscriptos para esta audiencia pública y que, bueno, que sea lo más positiva posible la audiencia en sí. Recordamos entonces la invitación para este domingo 8 a las 13 horas, ¿no? En Anisacate es la caminata. En Anisacate es, sí. Allí concentramos a las 13 horas, es una plaza llamada El Rincón Criollo, en donde hay una feria de artesanos y productores locales. Seguimos allí con una caminata tranquila, bajo todos los cuidados y protocolos en este contexto. Y terminan la bolsa en la Plaza de la Memoria con la lectura de un documento en la que, digamos, distintas organizaciones del Valle, bueno, visibilizan su postura, su posicionamiento en relación a cómo queremos habitar, cómo queremos vivir en este lugar, en este territorio. Bueno, muchas gracias entonces, sin licencia social, en este caso para la autovía de Parabachasca. Un fuerte abrazo, compañera, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo para toda Punilla. Muy bien, escuchábamos a Gisela Mercado de la Asamblea de Parabachasca, que nos actualizaba un poco esta situación con la autovía, la Ruta 5, proyecto del Gobierno de Córdoba en las puertas de una audiencia pública virtual. Vamos a un temita musical y nos queda el último bloque de este Enredando las Mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, seguimos al aire en Enredando las Mañanas, último bloque aquí desde Córdoba. Y nos vamos a Catamarca para charlar un poco con Ana Chaile de Andalgalá, compañera de la Asamblea del Algarrobo, que está en línea. Buenos días, Ana, ¿me escuchás? Mariano te saluda. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Un gusto tenerte acá en el Enredando las Mañanas. Queríamos aprovechar para charlar unos minutos contigo, respecto a esta situación con la minería en Catamarca, más puntualmente en Andalgalá. Sabemos que la situación es complicada y que también estamos en las puertas de unas caminatas número 600, las 600 caminatas que se van a hacer contra la minería en Catamarca. Bueno, en principio queríamos charlar un poco de esto contigo. Sí, efectivamente, ahora este sábado 7 de agosto, ¿no? Andalgalá cumple 600 caminatas en defensa del agua y en contra de la mega minería. Estas caminatas son históricas porque no tenemos conocimiento de que en ningún lugar del mundo se realicen de manera ininterrumpida y semanalmente caminatas en defensa de algún derecho humano, ¿no? Salvo el caso de Madres de Plaza de Mayo, que es el caso paradigmático, pero después de las madres está Andalgalá, ¿no? Uh-huh. Nosotros y nosotras venimos caminando todos los sábados desde el 2 de enero del año 2010. Estas caminatas son ininterrumpidas y se realizan por propia voluntad. Esto quiere decir que las vecinas y vecinos que cada sábado deciden ir a la plaza de nuestro pueblo y caminar para defender el agua, para demostrar que no hay licencia social para la mega minería, lo hacen porque lo sienten, porque estamos convencidos, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque me parece súper importante, porque aquí en Andalgalá se han intentado algunas marchas para defender la megaminería, uh-huh. pero estas marchas son pagadas por las empresas, hay hasta políticos de turno que ofrecen bonos para que la gente camine en defensa de la megaminería, y hay otros que son directamente amenazados con perder sus fuentes laborales. Y por esto, estas marchas autodenominadas promineras tienen participación de algunas personas, ¿no? En cambio, las caminatas por la vida que lleva adelante el pueblo de Andalgalá son caminatas que se realizan porque hay un convencimiento del pueblo, porque tenemos conocimiento de que la mega minería no trae desarrollo. De hecho, en Andalgalá se encuentra ubicado el yacimiento Bajo la Lumbrera, que durante más de dos décadas fue explotado y es una mina agotada, y Andalgalá sabe, por propio conocimiento de primera mano, que la mega minería no ha dejado más que mucha miseria, división social y enfermedades. Así que lo vivimos con mucha dignidad, es un acontecimiento realmente importante. Andalgalá se siente orgulloso de ser un pueblo que expresa semanalmente el rechazo al modelo extractivista y que lo hace con alegría y lo hace con esperanza. Desde la Asamblea consideramos justamente que es la esperanza lo que motiva a todas las vecinas y vecinos de todas las edades, de todos los estratos socioeconómicos, a participar, ¿no?, cada sábado. Es más, aquí es una cita con la vida la que tenemos todos los sábados, las tardes de los sábados, y seguimos asistiendo y seguimos caminando, y lo hacemos porque creemos, porque estamos convencidos de que nuestra lucha es legítima, porque es una lucha que está defendiendo el bien común, que es el agua, que además es un derecho humano. Así que bueno, eso tenemos ese acontecimiento, esperamos que sea masiva, y también esperamos la participación, el acompañamiento de numerosas personas que suelen venir para los acontecimientos en Andalgalá. Bien, te quería preguntar, Ana, ¿cómo es la situación? Sabemos que hace un tiempo, no mucho, hubo persecución a los compañeros de Andalgalá, muchos fueron detenidos y procesados. ¿Actualmente cómo está la cosa? Bueno, actualmente 12 personas, hombres y mujeres, están procesados, continúan procesados, están judicializados por una serie de daños en abril último en el inmueble de la empresa Mara, ex Agua Rica, ¿no? Uh-huh. Estas personas están esperando que la justicia resuelva. Han pasado ya más de 3 meses desde sus detenciones. Recordemos que estuvieron 2 semanas privados de su libertad, y es la verdad que es aberrante lo que ha hecho la justicia, porque los ha mantenido detenidos en plena pandemia, hacinados en un calabozo que no tenía ni siquiera las condiciones sanitarias para alojar seres humanos, Pero lo peor de todo es que han estado privadas de su libertad estas personas sin ninguna prueba en su contra. Por esto digo que es aberrante, ¿no? Hoy está, la causa tiene ya 4 cuerpos, pero todavía no hay pruebas, no hay ninguna prueba que amerite que estas personas sigan procesadas, sigan judicializadas. De hecho, esta causa, desde la Asamblea hemos denunciado que se trata de una causa armada porque está fundamentada en testimonios de personas ligadas a la empresa mega minera o ligadas a la fuerza policial. Así que bueno, la última actuación que se llevó a cabo en el marco de esta causa es el peritaje de los teléfonos y las computadoras secuestrados en violentos allanamientos, y hasta el momento falta la visualización, pero estamos convencidos y convencidas de que a la justicia no le va a quedar otra que sobreseer a nuestras vecinas, porque no hay ninguna prueba que los vincule al hecho que se les imputa, ¿no? A la par de la celeridad, ¿no?, con que la justicia, con que la fiscalía actuó en su momento, se contrapone así esta lentitud para sobreseer ahora a nuestras vecinas y vecinos. Lentitud que también se asemeja a la lentitud de la justicia para de obligar a las máquinas a bajar de nuestros cerros, porque tenemos que recordar que ambos acontecimientos, los incendios en las oficinas de Agua Rica, están ligados a la noticia de que las máquinas perforadoras estaban subiendo al Cerro de la Conquija, donde está ubicado el yacimiento Agua Rica, en ese cordón montañoso, y que esta lentitud de la justicia está ligada también a los intereses que tiene el gobierno provincial y la empresa mega minera, ¿no? En el marco de esa causa, la jueza Servini de Cubría había convalidado una inspección para constatar la existencia de glaciares, que desde la Asamblea, siempre lo repetimos, ya está inventariado. Pero bueno, a pedido de la Asamblea, el fiscal Guillermo Marijuán había ordenado la inspección del yacimiento, a cargo de que se realizaría por especialistas del IANIGLIA. La jueza Servini de Cubría la convalidó, pero el gobierno de la provincia, al mando del gobernador Raúl Jalil, se metió en la causa como tercero interesado para entorpecerla. Y están oponiéndose a que esta inspección se realice. Entonces, esto muestra las claras el nivel de corrupción que hay, porque en todo caso el gobierno debería aplaudir una inspección de glaciares en la zona, ya que hay una ley que debe respetar, ¿no?, que es la Ley Nacional de Glaciares. Y antes que favorecer los intereses corporativos de una empresa multinacional, deberían estar favoreciendo y garantizando el acceso al bien común más preciado que tenemos, que es el agua. Evidentemente el gobierno de la provincia tiene miedo de que se constate la existencia de glaciares y con esto se frene completamente el proyecto denominado ahora Mara, pero que es el mismo de siempre, que es Agua Rica. Bueno, sin dudas la complicidad del gobierno de Catamarca en este caso, tratando de no llevar adelante lo que le correspondería, ¿no? En este caso hacer cumplir las leyes, la ley de glaciares, está en la Constitución Nacional esto del derecho y la obligación de defender nuestro ambiente, por eso también es una clara persecución política hacia los compañeros de la Asamblea, y esto de enfrentar también a la gente entre trabajadores de mineras y ambientalistas es también una falta de respeto si lo consideramos desde este punto de vista. Desde el Enredando las Mañanas vamos a seguir acompañando toda esta información. Ana, te agradecemos mucho la comunicación. Lo que quieras agregar, tenemos unos minutos. Bueno, agradecerles por el espacio. Para nosotros y nosotras es muy importante que se conozca la lucha de Andalgalá. Creemos que la difusión es una pata fundamental de la resistencia. Y bueno, y decirle a todos y todas quienes están escuchando que en el oeste de la provincia de Catamarca hay un pueblo despierto, un pueblo que viene caminando desde hace más de 11 años y medio todos los sábados para expresar de esa forma tan contundente y pacífica que no hay licencia social para la megaminería. Eso nada más, y agradecerte nuevamente por este espacio. Bueno, muchas gracias a vos y mucha fuerza y muchos éxitos este sábado entonces en la caminata número 600 de Andalgalá. Gracias. Y que bajen las máquinas del cerro. Que bajen las máquinas, fuera las mineras. Fuera las mineras. Gracias. Un abrazo. Bueno, muy bien, era nuestra comunicación con Andalgalá por las 600 caminatas. Bueno, nos estamos yendo, ya está, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, esto fue Enredando las Mañanas desde Radio Roja en Córdoba. Mañana nos escuchamos desde Radio Pueblo en Jujuy.